Radio Ike. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brick en esta jornada de lunes 17 de julio, día en que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas en la localidad de Ubrique, también para mañana martes, día 18 de julio. El aviso queda establecido desde la 1 del mediodía hasta las 9 de la noche de ambos días, momento en el que se prevén alcanzarse los 38 grados de máxima. El miércoles desaparece esta alerta por un descenso de las máximas, pero también de las mínimas, que bajarán hasta los 20 grados en las jornadas de viernes y sábado. Mañana termina el plazo de la primera matriculación de los ciclos formativos de grado medio y superior de cara al próximo curso 2023-2024. Entre ellos, la nueva formación que se impartirá en el IES Las Cumbres, el ciclo formativo de grado medio denominado Calzado y Complementos de Moda, incluido la rama Textil, Confección y Piel. En la actualidad hay un total de 12 alumnos que han solicitado estas enseñanzas como primera opción y otros 12 que lo han incluido en su solicitud como segunda opción. Unas cifras muy similares a las del resto de formaciones que se imparten en formación profesional en este centro educativo. De este modo, desde el 21 y hasta el 26 de este mes de julio, tendrá lugar una segunda matriculación. En septiembre se podrá volver a solicitar de nuevo, en concreto del 1 al 4 de este mes, abriéndose un nuevo periodo, si bien bastante breve, de admisión, que desembocaría en una tercera matriculación del 12 al 15 de septiembre. Tanto la admisión de septiembre como la matriculación de ahora se puede llevar a cabo a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. El ciclo de formación Calzado y Complementos de Moda es íntegramente dual, tiene una carga lectiva en torno a unas 2.000 horas repartidas en dos cursos para un máximo de 20 alumnos. Como requisitos, ser mayor de 16 años y tener el título de secundaria. El 15 de septiembre arrancará la formación en las aulas de Las Cumbres. Las clases comenzarán en un aula provisional de Las Cumbres y se impartirán formación teórica hasta enero. Después se trasladarían a las empresas con una rutina de 3 días a la semana en empresa y 2 en las aulas. Este es el procedimiento del modelo dual, que permite un aprendizaje adaptado a las necesidades del mercado laboral a través del contacto continuo con las empresas, que ejercen también de tutores durante el curso. Pues bueno, no tan bien como nos hubiese gustado, Rocío, pero bueno, para hacer la primera vez y además haber podido publicitarlo solo 10 días antes de que empezara la solicitud de preinscripción, pues la verdad que está bastante bien, ¿no? Ahora mismo tenemos 12 solicitudes, 12 personas que lo han solicitado en primer lugar y se van a matricular, y además tenemos otras 12 que lo han solicitado como subsidiario. Subsidiario significa que hay otro ciclo formativo que les puede interesar más, pero que si no le dan la plaza, pues vendrían también a este ciclo formativo. Y luego, además, también quiero recordar que en el mes de septiembre pues hay un proceso extraordinario, con lo cual el viernes 1 de septiembre se puede solicitar plaza otra vez. Además, si alguna persona quería solicitar este ciclo formativo y por las prisas se lo ha olvidado, pues ahora es muy buen momento para recordarle que el día 1, 2, 3 y 4 de septiembre también se puede solicitar plaza otra vez. Y además es muy importante tenerlo en cuenta, porque el 2 y el 3 es sábado y domingo. Uh-huh. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4. En realidad son 4 días, porque los procesos telemáticos, porque se puede hacer a través de la Secretaría Virtual, sí, pues no finalizan, aunque sea sábado o sea domingo, se puede hacer incluso sábado y domingo, ¿vale? Y ahora lo que sí estamos en bien vigente es la matriculación de los alumnos que han salido aceptados en la primera adjudicación, que era 13, 14, 15, 16, 17, 18, es decir, finaliza precisamente mañana a las 12 de la noche. Claro, una matriculación que tiene que hacerse forzosamente de manera telemática, ¿verdad? Bueno, se puede hacer de forma presencial también. Bien, vale. Se puede hacer de forma presencial viniendo al centro. Lo que pasa es que se recomienda que se haga de manera telemática para evitar papel, porque además hay que firmar una serie de consentimientos para la publicación de fotos, publicación de imágenes. Entonces, a través de la matrícula de la Secretaría Virtual, todo eso se firma y queda registrado. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que al que viene aquí al centro, que por distintos motivos tiene menos habilidad informática y no sabe hacerlo de forma telemática, lo que nosotros hacemos es ayudarle a que lo haga telemático aquí en el centro. Claro. Entonces, a tu respuesta, obligatoriamente es telemático, sí. Porque si alguien viene aquí nosotros se lo hacemos telemático, le ayudamos, ¿no?, para que para que aprenda y lo haga de forma telemática. El centro está abierto hasta el 30 de julio, está abierto todos los días, está abierto la secretaría y también estamos aquí, bueno, yo de hecho estoy aquí en el instituto, estoy trabajando. Esto es un proceso que es un poquito complicado porque es exactamente igual que las matrículas en las universidades. Y algunos alumnos que, bueno, que son de cuarto de ESO, no tengan muchas habilidades informáticas, pues les viene largo, ¿no?, y les puede costar trabajo. Pero la idea es la siguiente, lo que quiere la administración es optimizar el número de plazas, que no haya ciclos formativos que se queden con 10 alumnos, que se queden con 8 alumnos, sino que quiere que se llene. Entonces al alumno le dan la posibilidad de solicitar el mismo impreso online más de un ciclo formativo. Entonces yo, por ejemplo, pongo un ciclo formativo aquí en el IES Las Cumbres y el segundo que pongo es de Prado del Rey. Entonces si a mí no me dan el primer ciclo formativo, sino que me han dado el de Prado del Rey ahora, en la primera adjudicación, yo lo que hago es reservo la plaza que me han dado en segundo lugar, la que me han dado en Prado del Rey. Y espero a esta segunda adjudicación, porque puede que algún alumno no se haya matriculado en la primera adjudicación, bien porque se le haya olvidado, bien porque se haya arrepentido, bien porque haya reservado una cosa y le guste otra más. Es decir, que pueden quedar plazas libres que las suelta otro alumno, y entonces en esta segunda adjudicación me la asigna el sistema a mí. Entonces por eso hay dos adjudicaciones. Porque hay alumnos que imagínate que el de Prado del Rey, que ha reservado la plaza, me interesa a mí. Pues si luego al de Prado del Rey le dan otra cosa y suelta su plaza, esa plaza me la adjudican a mí. Claro. Entonces por eso hay una segunda adjudicación, porque puedo coger plazas que otras personas sueltan porque le han dado otra cosa que han dado. Y luego en septiembre, que también aumentan, por ejemplo. Esto no ocurre tanto en los ciclos superiores, pero en los ciclos superiores normalmente en la matrícula de julio hay muy, muy, muy pocos alumnos. Ajá. Porque los alumnos intentan estudiar carrera universitaria, luego no le dan, si no le dan lo que le gusta, pues se matriculan en un ciclo formativo superior. Entonces la mayor demanda, los ciclos formativos de grado superior, llega en septiembre, cuando los alumnos ya no le han dado carrera universitaria. En los grados medios no ocurre esto con tanta frecuencia, pero sí que es verdad que en septiembre se suelen solicitar algunos alumnos que le ha ocurrido lo mismo, que no tenían plaza en otros ciclos formativos, no pusieron más cosas, han quedado ahí tirados sin nada, y entonces en septiembre mira a ver qué ciclos formativos tienen plaza y la solicitan. Entonces para poder hablar realmente de cuántas solicitudes va a tener un ciclo formativo, hay que esperar a la lista definitiva de solicitantes que acaba el 14 de septiembre, porque también hay alegación en septiembre, la adjudicación es el día 11 y la matrícula es 12, 13 y 14 de septiembre. Es decir, el día 14 de septiembre, que las clases empiezan el día 15, el día 14 es cuando vamos a saber el número exacto de alumnos. Cambiamos de asunto. El sábado 2 de septiembre tendrá lugar el duodécimo concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique Pedro Lobato Hoyos, uno de los eventos pictóricos más destacados de nuestra localidad, para el que de nuevo se espera una importante participación de pintores procedentes de diversos municipios de la geografía andaluza y nacional. Para esta edición se han establecido 17 premios de 17 patrocinadores diferentes, ascendiendo el montante total a la cantidad de 10.325 euros, con un primer premio de 1.500. En esta cita pueden participar todos los aficionados y profesionales amantes de la pintura o el dibujo. La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse en la jornada del sábado, día 2 de septiembre, jornada de desarrollo del concurso. La temática de las obras, así como la zona donde se realizarán estas, estarán limitadas al casco antiguo de Ubrique, debiéndose captar la luz del día, la belleza y el ambiente de sus rincones. Se admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas. Eso sí, es requisito indispensable que la obra se realice íntegramente en el lugar seleccionado durante el periodo de duración del concurso, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. El sellado de las obras se admitirá desde las 8 y media hasta las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Ubrique, mientras que su entrega será entre las 4 y las 5, adjuntando un caballete para su colocación. Las obras se colocarán en las calles Real y Perdón y en los lugares señalados por la organización por riguroso orden de llegada y según el criterio establecido por esta organización. El fallo del jurado será inapelable, realizándose entre las 6 y las 7. Más noticias. Aguas de Ubrique informa que con motivo de trabajos en el suministro, la red de suministro de agua, se suspenderá el suministro mañana martes 18 de julio en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la calle Real, en el tramo que van desde Autoservicios La Plaza a la calle Ánimas, en las dos aceras. También les informamos que el centro de la red Vuela Guadalinfo de Ubrique ha publicado una serie de recomendaciones para hacer un uso responsable de los dispositivos electrónicos con la mayor seguridad posible. Entre otras cuestiones destacan evitar conectarse a una red wifi pública, tener cuidado al publicar información sobre los viajes en las redes, no creer las ofertas a precios increíbles, no cargar el móvil en un USB público y comprobar la seguridad de las contraseñas. El centro Vuela Guadalinfo de Ubrique se encuentra inmerso en su campus de verano y tras ello volverá en septiembre con más formación y talleres. Y por último les recordamos que mañana martes 18 de julio tiene lugar la primera de las proyecciones dentro del ciclo Cine de Verano de la Diputación de Cádiz a través del programa Planeamos Cultura 2023. Minions, el origen de Gru, unas películas que están enfocadas a un público familiar y particularmente infantil, y las proyecciones en el caso de Ubrique se llevarán a cabo en la Plaza de Toros con carácter gratuito e inicio a las 10 de la noche. Recordemos, mañana martes 18 de julio, Minions, el origen de Gru, a las 10 en la Plaza de Toros, entrada gratuita. Ya de cara al próximo martes 25 de julio, la película seleccionada será Belle. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.